¡Vamos, lo que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas, no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa, que esto empieza ya! ¡Échale papa! Hoy buenos días, hoy viernes, 18 de febrero, y así comienza una nueva edición de Échale Papas en Radio Amenada. Estamos al micrófono, María, Beatriz y yo, Enrique. Recuérdate este y todos los programas. Los puedes escuchar en escuchapapas.com. Empezamos. Más no más. Es un colectivo formado por artistas y activistas culturales descendientes de África que actualmente se encuentra en proceso de llevar a cabo el proyecto Jawad Safar. Hoy en Échale Papas estamos con Ariadna y Jatín de Más Nómadas. Muy buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cuándo surgió Más Nómadas? Como colectivo lleva dos años, desde el 2017, haciendo cosas y colaborando con otros colectivos que con quien compartimos las mismas ideas. Y en 2021 es donde hemos decidido hacer una asociación y cuadrar el colectivo más bien así en un tema legal para poder abrir más puertas. Y ahora pues tenemos una asociación que se llama Nómadas sobre Rodas, que presenta el Mad Nomads como legalmente. ¿Qué significa el nombre? Mad Mad en inglés es rabioso, es tal. Bueno, significa, o sea, viene de la rabia, y de dónde viene la rabia, pues puede ser del miedo, de rechazo, de algo que no, como apartado, ¿no? Y nómadas, pues del estilo de vida, ¿no? Hay como, o sea, los dos, o nómada o sedentario, pues hay Mad Nomads, no hay secreto. ¿Para qué nació Mad Nomads? O sea, surgió el colectivo porque éramos como muchos artistas o mucha gente dispersa, ¿no? En plan, tanto artistas como, ¿qué sería? Activistas. Y pues de ahí pues se decidió, en vez de hacer cada uno unas cosas y tirar por su cuenta, pues crear un colectivo y cuadrarlo todo como o sea, hacerlo nosotros mismos, pero juntos. Básicamente por eso se creó como, o sea, porque nació como colectivo. ¿En qué líneas trabajáis? Más bien, o sea, no es de música, pero más bien es artístico. Puede ser circo, puede ser o sea, dibujo, graffiti, sí, música también. O sea, es más bien audiovisual en sí, como contexto. O sea, ¿en qué línea? Pues como para cuadrarlo un poco, diría, pues tiramos del el do it yourself, en plan, hazlo tú mismo y lo hacemos juntos. O sea, hazlo tú mismo como persona, como trabajo individual y luego como colectivo, pues lo hacemos juntos y así pues se apoya uno al otro. De ideas, pues hay el TAS, siempre intentar pues crear pues, zonas autónomas, temporarias, que si se puede ser durables, bien, si no, pues queda, no, puede ser 3 días, puede ser un mes, puede ser un año. y donde todo el mundo se puede sentir seguro, en plan, cualquier minoría de gente se puede sentir seguro en este momento, en aquí y en la ahora. ¿Qué alternativa proponéis como colectivo? Al ser un colectivo, pues creamos un espacio seguro para toda la gente o que está dentro del colectivo. Por ejemplo, si yo produzco, la otra graba, el otro canta, entonces pues no, digamos que no se espera nada o nos complementamos al no esperar nada de lo que es fuera del colectivo. Y esto como colectivo hacia adentro, ¿no? Digamos. Y luego como colectivo hacia afuera, no tocamos como un tema alternativo, sino esperamos a que llegue como el problema y le encontramos la solución. Por ejemplo, hay un festival de colonial Antifa en Marruecos, pues llevamos como 8, 6, 7 años colaborando con ellos y era como, vale, pues ¿cómo lo podíamos hacer? Vale, pues ¿qué alternativa podríamos hacer para montar este festival? Vale, pues lo que podríamos hacer era hacer eventos aquí en Europa, haciendo eventos benéficos para el festival y así podríamos montar el festival. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de una alternativa que hemos encontrado para un festival, para poder montarlo en Marruecos. ¿Tienes forma de ser colectivo? No hay una cuadrilla, digamos, que siempre está ahí. O sea, en plan, no hay nadie ni que sale ni entra, sino hay unas ideas que hacen que quien los comparte, pues forma parte del colectivo de Mad Nomads. Más bien eso, no hay como una gente, o sea, establecida, ¿no? Sí. Establecida y fija. Sino, en plan, quien comparte la idea de lo que es las zonas temporarias, ya forma parte del colectivo, más bien. ¿Qué artistas hay en Mad Nomads? Por ejemplo, hay Abnaba, que es un proyecto musical feminista, LGBT. Sí. De electrónica, que es Abna Bak, la Naima. Hay el Afro Fatch Cup, que es una persona que, o sea, diseñador gráfico, que dibuja, que hace murales también. Luego hay el Willy Junka, Old Goffy 2012 DB, que también produce, canta, o sea, sí, mezcla, masteriza, ingeniero de sonido, para identificarlo así. Hay Amin Sabar, que es pintor, hace decoraciones, o sea, de cosas recicladas, pues, por hace ejemplo, obras, sí, ¿no? Sí. ¿Y tú, no? Ah, así yo también. Sí, hay un proyecto electrónico también que se llama Morotov, que también es un proyecto electrónico de colonial Antifa, que sí, que este más bien en plan se mueve pues en sitios alternativos y raves, para decirlo de esta forma. Al final, vamos. Cada persona que está dentro de, por decir de alguna manera, o colectivo, o que se ha cruzado con el colectivo y por durante un tiempo forma parte de él, no dejan de ser personas con carácter muy artístico, ¿no? Al final. Entonces, cada una despunta por sus especialidades y por lo especial que son, realmente. ¿Hay algún artista en el colectivo sobre diversidad funcional? No hay ningún artista en el colectivo con diversidad funcional. Hasta ahora. De momento, hasta ahora. No es algo que haya surgido, ¿no? Realmente. ¿A qué dificultad se enfrenta un artista gitano? Esta pregunta la repartiría yo en dos. En plan, ¿qué dificultad se encuentra un africano, para decir de esta forma, o una persona, ¿no? Y luego, ¿qué dificultad se encuentra un artista? En plan, vale, empezaría en plan, vale, por ejemplo, sabiendo que África es súper grande, 54 países, pues no puedo hablar de toda África, sino puedo hablar de una parte, más bien el norte, de donde vengo. Vale, el primer problema es el problema de moverse. De movilidad, sí. ¿No? Fuera vale. del país. Por ejemplo, pues este es el gran problema, para decir de una forma, que se encuentra como persona. Y lo voy a dejar así. Y luego, pues tema artista, creo que cualquier artista underground o que sale un poco de lo que es el mainstream, pues se encuentra con dificultad material, de cómo conseguir dinero, de encontrar plataformas donde promocionarse. Claro. O sea, sí, depende qué ideas pues promueves, pues claro, te encuentras con alguna dificultad. Pues lo que es el... Sí, o sea, creo que lo que es el tema underground, pues se encuentra con que no hay... ¿cómo se dirían para decir conciertos y eso? Que no hay salidas o que no hay claro. Eventos para ellos, ¿no? Al final, dentro de lo establecido, normativo y comercial, ¿no? Sí. Que le cuesta mucho más llegar a conocerse. A no ser que sea un ambiente pues más alternativo y fuera de lo establecido. ¿Qué material habéis elaborado en todo ese tiempo? Vale, a ver, referente a Mad Nomads. Sí, ¿qué hemos hecho, no? Desde que hemos sí, se ha hecho el festival Warsasat, ¿no? No sé si sí. Una unión de diferentes vale. colectivos, ¿no? Sí. Al final. Vale, que... pues desde que hemos empezado, pues hemos hecho en plan. Más bien hemos apoyado a otros colectivos, por ejemplo, Stell Hearts the Dead, que es un festival antifa decolonial. O sea, para poder hacerlo, pues hemos empezado a hacer gira aquí en Europa para poder tirarlo adelante el festival. En plan, hemos colaborado con este festival, luego hay otro festival LGBT queer feminista en Marruecos también, que se llama Eden Chaelin, que hemos hecho en plan, lo mismo que el Hearts the Dead también. Pero luego, como proyecto así para identificarlo a Mad Nomads, en plan, como primer proyecto que se va a hacer es Jawa Zafar, en plan, desde el 2017 hasta ahora, en plan, ¿qué es lo que...? O sea, sí, sería eso. Como primer proyecto que vamos a hacer es Jawa Zafar. Luego, sí, estamos en teoría, habrá que... Antes de octubre estamos mirando para poder sacar un CD, sí, un sí. disco de lo que sería el colectivo. Plan, habrá varios tipos de artistas. Sí. Habladnos de Jawar Zafar. Pues Jawar Zafar, en teoría, es una ruta de 6 meses por Norte África y África subsahariana o oeste de África. Que sí, vale, pues en esta ruta, pues... que es una ruta de 6 meses, pues se divide en 3 rutas, ¿no? Digamos, que serían, pues, el social, el artístico y la agricultura, bueno, el medioambiental, para decirlo de esta forma. ¿En qué área se basa este proyecto? En estas tres que se ha comentado, ¿no? En el área social, en el área medioambiental y en el área artística, ¿no? Y durante el trayecto, la idea es ir parándose por diferentes pueblos, ¿no? Serían, o por diferentes zonas. Depende de la gente con quien estamos hablando de ahí. Sí. De África, ¿no? Que lo cual es mantener contacto con diferentes colectivos autóctonos de allí y cooperar conjuntamente, pues, en estas tres áreas, ¿no? El área social, en el área artística y el área medioambiental. Y, por ejemplo, en el artístico, ¿no? En plan, ¿dónde se encuentra el artístico? Pues desde el pensamiento de que no hay fronteras y, ¿no?, que el arte es global, pues intentar crear un producto global, en lo cual pues sería el que, por ejemplo, graba es marroquí, el que canta es de Gambia, la que mezcla y masteriza pues es de Côte d'Ivoire, y así pues intentar pues crear algo en conjunto, aprendiendo de cómo cada persona trabaja y pues elabora sus contenidos, digamos, de esta forma. Luego, pues ya como nosotros bajamos con... o sea, con material, ¿no? ¿Con qué sería una? ¿A qué te refieres? En plan, ¿habrá sonido? ¿Habrá luces? Vale. ¿Habrá...? Sí, ¿Cómo se llama esto? Sí, tenemos material audiovisual y material... bueno, tenemos sonido, ¿no? Y ahí pues lo que se va a querer hacer también son diferentes eventos conjuntamente con... Sí, más bien, o sea, se va a escuchar la necesidad de... O sea, por ejemplo... Si hay un festival o un colectivo que quiere montar un evento, bueno, sí, un evento, un festival, unos conciertos, más, sí, vale, pues de ahí, pues decir, hostia, pues necesitamos X kilos de sonido, X kilos de luces, un generador, una mesa, no sé qué, y luego, pues, para poder hacer este festival, ah, vale, pues, nosotros, pues dejarles lo que es la infraestructura, ¿no? Se llama así. Vale, pues eso. Infraestructura y ellos que puedan usar este material para poder hacer su proyecto. Este más o menos. Social-artística, ¿no? Y la parte medioambiental. Y bueno, la parte medioambiental con el social se pueden como conjuntar en el tema de que. Hay proyectos en donde no pueden como tirar adelante el proyecto porque no hay luz o no hay agua, pues la idea es bajar con placas solares, baterías, cables y intentar hacer instalaciones, depende, siempre hablando con colectivos de ahí, o sea, no vamos a ir a un pueblo y decir, hostia, pues sí, llegamos con la luz, no, sino en plan, depende del colectivo, o sea, porque habrán colectivos de ahí que nos dirán, hostia, pues mira, hay este proyecto aquí que nos hace falta tal. Pues nosotros aportaríamos eso. Y... ¿Ayudaríamos en las necesidades que tenga...? No, ayudar, no. Sí, perdón. Más bien colaborar. Colaborar. Sí. En marzo estaréis de gira, contadnos, por favor. Sí, pues mira, ahora como el proyecto necesita una financiación... lo que estamos es buscando diferentes espacios ocupados, autogestionados o salas donde poder hacer unos eventos benéficos y de allí pues poder sacar fondos para el proyecto. Entonces vamos a empezar ahora en marzo y vamos a estar, bueno, y estamos intentando cerrar la agenda. Y vamos a estar por diferentes espacios en España y Cataluña. Esto en marzo y abril. Marzo y abril. Luego, de momento... julio en Francia. Julio en Francia. Y agosto... No, junio en Francia. Y agosto, julio, Alemania y Suiza. O sea, estamos mirando espacios por toda Europa. O más bien por donde tenemos contactos en Europa. Sí. Y luego pues hacer eventos... musicales y artísticos en los cuales pues poder hacer recuperar o hacer fondos y se va a vender merchandising de camisetas, bolsas también que estamos haciendo con serigrafía. Que por ejemplo el 11 de marzo hay una fecha en el Trax de Granada. Luego en el 19, bueno, es un espacio autogestionado en Zaragoza. El 26 y el 27 en otro espacio gestionado en Valencia. El 16 de abril también hay un evento en el Zulu, que es un ¿qué? ¿Un club? Sí, en Valencia también. Y el 23, 24 de abril hay otro espacio que es autogestionado en Girona. Bueno, no está Rick. Estas más o menos las fechas que están entre marzo y abril. Aún falta la confirmación de uno o dos y así se cierra lo que es la gira aquí en España. Aparte de WhatsApp, ¿qué otros proyectos de futuro tenéis? Este es el proyecto presente y el futuro. Pues porque aún no hemos llegado a octubre y aún faltan los 6 meses. Y sí, o sea, como Mad Nomads hay varios proyectos en el futuro, lo que ahora pues como estamos más bien centrados en este, en Jaguar Zafar. ¿Cómo pueden los oyentes colaborar con Más No Más? Pues se puede colaborar comprando merchandising para colaborar. Eso hablando económicamente. se puede colaborar, contactar con nosotros vía mail o vía plataformas como Facebook o Instagram y ayudarnos o participar en lo que es el viaje. Ayudar, colaborar con nosotros. Y también, pues bueno, o sea, hay la idea de hacer un GoFundMe, que también eso sería para poder recaudar fondos para todo lo que comporta un proyecto de estas características. Y bueno, y eso es una plataforma solidaria. También cualquier idea que se puede o se piensa que puede encajar en el social, en el artístico, en el medioambiental, hostia, pues alguna persona, hostia, pues yo pienso que puedo aportar esta idea, o se puede como decir, tengo esta idea, ¿cómo os parece? Pues claro que está bienvenida. O sea, se escuchará cualquier persona que quiera, ¿no? Sí, toda aportación externa sobre... En plan, tengo este proyecto, en plan... hice, yo sé, energía libre. Hostia, pues mira, mola, ¿no? O biodiesel. Cualquier aportación externa de idea está bienvenida. El GoFunding es, bueno, es una plataforma, ¿vale? Que hay en internet, que es como un crowdfunding, ¿vale? Que, bueno, es un crowdfunding, pero a nivel solidario, con proyectos solidarios. El crowdfunding es a nivel, puede ser a nivel individual, a nivel asociativo, de proyectos y de los fondos que ese proyecto en sí necesita. Quizás no para todo el proyecto, pero para cosas más específicas, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este caso, a nivel medioambiental, pues se necesita cierto material, ¿no? Pues para poder asumir ese material y poder colaborar con esto ahí en África, con ese tipo de material y colaborar en hacer que funcione la electricidad para ciertos proyectos que tengan allí, ¿no? No sé qué sería, pues poner la idea en una plataforma, sí, en internet. Y pues hay gente que le mola la idea y tal, pues aporta X material, ¿no? No, aporta dinero, básicamente. Pues, tú lo que te pones, pues, sí, es que tú para asumir un objetivo, tú presentas un proyecto, presentas pues lo que es la asociación, el tipo de proyecto que tienes y en qué va a ir destinado el dinero, ¿vale? Lo justificas todo y entonces a nivel individual, como tú, como yo, como cualquier persona, puede fijarse en el proyecto y aportar económicamente lo que quiera. No, es una plataforma de donaciones. Sí, de donación, básicamente. ¿Cómo podemos seguiros por internet? Tenemos diferentes plataformas en las cuales, bueno, por internet nos podéis seguir por Instagram, que es, ¿cómo es el de Instagram? Mad Nomads. Luego nos podéis mandar mails a madnomads.coordinacion@gmail.com para cualquier tipo de propuesta. Y por Facebook también en la página de Mad Nomads. Ariadna, Joaquín, mil gracias por participar en nuestro programa y acercarnos a vuestro colectivo y proyectos para los que os deseamos mucha suerte. Abrazos desde Madrid. Muchas gracias a vosotros, gracias también por hacernos partícipe de este programa y por difundir un poquito más. Gracias a vosotros, un abrazo muy grande. Un abrazo. La viva mal, mamá. Yeah. نيف نشبه حمري جتنا الطاقة بلا ما نعاقو باش نفاقو ضربنا نور لاتكس ولحقو شوف رولكس ديالك شوف الوقت كيف الويد بعنا في كل شي كيف ويد وقع ما بغت تقيم في ست سنين ود الخالة حمقات وتيف ويد طيحت الطيم جاف العيد بقالين غد جنيد دوماج ملكيتش في البزولة نيسكويك قالوا لي الدولة زبا طويل تعيا تهرب غتحويك كم عالزوار شافوا فيا قالوا لي ما ساويش بلدك بيعك رخيص شابلو غطنا ما داويش غنسالي في شي طارو ولوحو دمي في شي قرقارة كل مصروف الدفين بلا تصور بلا زمارة طفيف قبري كارو طفيف قبري كارو ما تقول والو للسفارة كندير نسا وخلي توفيا الإمارة رجل ونسا بلا باسبورات عبيد في الإمارات لي كان شديد وسط الحارة عدا مرشاو غير بوطوات لي بقاو لي بوطو قاع مشاو باقي جواد حاضي الساكا في كونفلي مع الماضي لي وشام غير بلاكا باش ينسي درابي الماضي هربت من دروب جوج ميترو وحلمت بلا تور إيفيل غولفا بالنيترو نابولي مارسي طابرولي في نيبرو نقول لا في بيل ماما لا في مال ماما لا في مال هربت من دروب جوج ميترو وحلمت بلا تور إيفيل غولفا بالنيترو نابولي مارسي طابرولي في نيبرو نقول لا في بيل ماما لا في مال ماما لا في مال مشي بلا رجعه هادي اخر غوتة نسني الزودياك في الشمال هنا ما بقاتش الهوتة قال البلاك وقلنا باغي الفيدنا قلنا عاش سيدنا عالله يشوف جيتنا داز الوقت تسطينا ما بقاتش تفينا تسباغة الروكان حسن لينا سمعوا مصارنا اش باغة هدي تورات الجوع ماشي لا رونيسانس ليسانس في القراعي نبارتاجي ولا سوفرانس لاتين عامرة لتراترا شي حاجة ما ترد العمر طفولة من تلومة فرد لبرا بغيت غنهدر سكوزا خيسيمو على الاسلوب الراكيك هدا غا كلبك ديال سنين دابا دار فيك درب كله طالع دابل حيت سقونا بالبول شرينا شي سكانير دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج ارا ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الدروج كبدا من الفوق هكا امي قالت سياق الدروج كبدا من الفوق هربت من دروب جوج ميترو وحلمت بلا تور إيفيل غولفا بالنيترو نابولي مارسي طابرولي في نيبرو نقول لا في بيل ماما لا في مال ماما لا في مال هربت من دروب جوج ميترو وحلمت بلا تور إيفيل غولفا بالنيترو نابولي مارسي طابرولي في نيبرو نقول لا في بيل ماما لا في مال ماما لا في مال